El pasado viernes se celebró en Barcelona la primera reunión de usuarios FileMaker Catalonia. Joan Subirós, ingeniero industrial y desarrollador de aplicaciones de bases de datos a medida para dispositivos del entorno de Apple, organizó este evento y ahora vamos a conocer cómo se desarrolló. Conectamos con Montornès del Vallès. Joan, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Buenos días. FileMaker es el software de base de datos líder para Mac, Windows, iPhone, iPad y la web. Pero Joan, ¿qué es lo que hace que FileMaker sea único en su categoría? Bueno, pues como tú bien has dicho y has nombrado varias plataformas, FileMaker hace la unión entre ellos, es decir, es compatible con uno y con otro. A su vez, permite el desarrollo dentro de iPad, iPhone. Y en las últimas versiones, en la 13 y la 14, pues está potenciando muchísimo lo que es el acceso a través de web. Con lo cual, pues ya entramos en otros sistemas como son Android, que era quizá el que más uno le echaban en falta, ¿no? Esto es prácticamente lo que le hace muy potente. Y otro aspecto importante es la gran potencia en diseño. Es decir, FileMaker no es solamente una base de datos, sino que también es un entorno de diseño. Con lo cual, tenemos una herramienta muy potente de diseño y de base de datos. Como anunciaba en la introducción, el pasado viernes se celebró en Barcelona la primera reunión de usuarios FileMaker Catalonia. Joan, cuéntanos cómo nació esta iniciativa y cuál es el objetivo. Bueno, esta iniciativa nace un poco y que echamos en falta lo que es un grupo, un foro donde poder apoyarte. Sí que es cierto que en los foros de Estados Unidos lo encuentras casi todo, pero lo que es en Europa, FileMaker ha llegado más tarde, no llega a tantos lugares como es en Estados Unidos. Esto hace que, claro, seamos menos desarrolladores y los grupos sean menores. En Valencia hay un grupo que se llama FM Valencia. Yo fui hace unos 4 o 5 años a la primera reunión de ellos y seguí yendo. Me pareció súper interesante lo que hacían. No es una reunión oficial de FileMaker. Claro, yo un poco estaba también cansado de ir hasta Valencia, hotel, viajes, etcétera. Entonces, hice yo la pregunta, ostras, ¿por qué no lo hacemos en Cataluña y ellos lo hacen en Valencia? Bueno, en Valencia y en Madrid también hacían, también había ido a eventos en Madrid. ¿Por qué no lo hacemos en Cataluña si aquí prácticamente nació el juego o a través de Hitfile, en toda la basera, se introdujo FileMaker en Cataluña? Con lo cual aquí hay los suficientes desarrolladores y gente interesada como para hacer un grupo. O sea, el grupo de FM Valencia me dio la idea para desarrollarlo aquí. Y me comentabas antes de entrar en antena que esta idea justo nació en una comida. Cuéntanos. Junto con otras dos personas, San Juan y José Vidal, estábamos comiendo y bueno, ellos son autónomos, desarrolladores, y estábamos hablando sobre esto. Podríamos hacer algo y entonces a partir de ahí nació esta iniciativa. Esto fue a principios del año 2015. Hicimos varias comidas, tal, hasta que al final, a partir de aquí, pues contacté con los tres grandes desarrolladores de FileMaker en Cataluña, o los que creo yo que son los de los mejores, que son Colau Rabaseda, Pep Espunyes y Francesc. Nosotros desde aquí queremos enviar un fuerte abrazo a todos los miembros y organizadores de FM Valencia, que hacen un trabajo extraordinario, ¿eh? Sí, no, la verdad es que hay unos grandes gurús como José Luis Sánchez, Nicolás Franco, que es de Madrid, de Houston, Javier Durá, que es el que, si no me equivoco, lleva la organización, y aparte es un gran showman y además nunca se pierde los... Ha ido a los últimos eventos en Estados Unidos, ¿no? A la VEFCON de Estados Unidos, y siempre nos explica las novedades desde allí. Son gente magnífica, muy buenos, con un nivel altísimo. Desde aquí un saludo muy grande. La primera reunión de FileMaker Catalonia fue un éxito y contó con las ponencias de importantes desarrolladores de la comunidad FileMaker. Cuéntanos cómo se desarrolló el evento. Nicolás Rabaseda habló de las novedades de FileMaker 14, de la nueva versión que salió este año. Nos explicó con mucho detalle todos los aspectos que ofrece esta nueva versión, los pros, los contras que siempre hay. En una segunda parte, estuvo explicando también los pros y los contras de FileMaker Go, que es la herramienta que se usa en iPad. En segundo lugar, estuvo Pepe Espunyes, en la segunda ponencia. Él estuvo hablando de seguridad y de un entorno de programación para facilitar al desarrollador cómo gestionar lo que son los permisos los usuarios que acceden a las bases de datos. Y en tercer lugar, Francesan nos explica que él ya no desarrolla en FileMaker, pero sigue usando FileMaker, ¿no? Entonces, todos con los ojos abiertos, relató con mucho detalle algunos de sus proyectos con pantallas táctiles, usando SQLite contra un FileMaker server. Y todas las ventajas que pueda tener, sobre todo en cuanto a velocidad de programación, que el usuario se beneficia con este sistema que él conoce tan bien, desarrollar con SQLite y otras plataformas de diseño, y usando FileMaker Server como portador de datos, la base de datos en sí, pero siempre usando otras herramientas que no es FileMaker Pro como diseño. No sé si puedes decirnos cuándo va a ser la próxima reunión. Bueno, la idea es una reunión pues cada 4 o 5 meses. La idea sería pues entre febrero y marzo hacer ya la siguiente. En general la idea sería hacer 3 al año, pero hay reuniones tanto como en Valencia o en Madrid o en otros sitios de CDA, entonces hay que también organizar un poco bien lo que es el calendario para no chocar con otros eventos. Joan, una última cuestión. Nuestros oyentes interesados, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para conocer la agenda de vuestras reuniones? Bueno, muy fácil. Si entran en LinkedIn, buscan FileMaker Catalonia, también en la página web de SM Suite, la que manejo yo, en vez de Facebook, pues allí también publicamos novedades y vamos publicando pues todo lo que es tanto las fechas próximas como lo que ha sido la última reunión, ¿no? Esta es un poco la idea, y de que la gente pues también pueda interactuar no solamente asistiendo físicamente, sino que también pues desde la distancia. Joan, gracias por atendernos y esperamos que siga creciendo la comunidad de desarrolladores FileMaker. Bueno, gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de poder explicar lo que fue la primera reunión de FileMaker Cataluña, y espero y deseo pues que las próximas la gente se lo pase tan bien y que haga la mera como esta primera. De hecho, lo que nosotros tratamos es de que haya un punto de unión y que el objetivo sea estar informados, aparte de poder pasar un rato agradable. Os recuerdo una vez más, el lugar donde podéis contactar con el grupo es FileMaker Catalonia en LinkedIn y SM Suite en Facebook. Sintonizas Territory Maya.